vez en esa canoa rancha que tú me mandaste a traer. Ya viene rompiendo el agua sala por venirte a ver. Cama tiene su plata, no sancochao. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, no sancochao.